DJ Roland. Na na na na na. Yeah. Tú tienes algo en tu corazón que no renunció a mí. Yeah. Cuando me ves descubres tu interior, el sentimiento hacia mí. Entiendo lo tienes que ocultar para cubrir el protocolo de las redes sociales. En decir estoy bien, aunque te vaya mal. No, no tienes que fingir el perfecto amor. Ten mucho cuidado con el corazón, porque tarde o temprano se te va a revelar. Es que sé que sientes lo que estoy sintiendo, agonizante, querernos sin tenernos. Aunque fingas que entre tú y yo ya no, ahí está el detalle, todavía me amas. Ah, tú tienes algo en tu corazón que no renunció a mí. Yeah. Cuando me ves descubres tu interior, el sentimiento hacia mí. Basta, ya no te angusties más, es tiempo que afrontemos nuestra realidad. Déjame ser el negrito tuyo y tú ser mi guía. Baila al ritmo de mi compás, tú y yo haciéndonos uno en dualidad. Aunque mañana vayan con el murmullo a tu pareja actual. Tú tienes algo en tu corazón que no renunció a mí. Yeah. Cuando me ves descubres tu interior, el sentimiento hacia mí. Melody and Music Entertainment. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. DC Beats. En medio de una nueva era, tirando plena, haciendo música de verdad. You know who this? Este es Nick Ray. Yeah, yeah. Blanco Man, baby.